te llevaste de mí todo mi amor sincero. Te olvidaste también que yo aún te quiero. Nunca pensé que un día tú me pagarías así. Es un dolor muy fuerte, no lo puedo resistir. Escúchame muy bien lo que yo te quiero pedir. Miénteme por favor, para que así pueda vivir. Miénteme, dime que aún me amas, por favor. Hazme creer que todavía extrañas mi calor. Miénteme, dime que aún estás loca por mi amor. Hazme creer que no puedes vivir sin mi amor. Miénteme. Estrellas, el sol, el cielo entero. Te llevaste de mí todo mi amor sincero. Te olvidaste también que yo aún te quiero. Nunca pensé que un día tú me pagarías así. Es un dolor muy fuerte, no lo puedo resistir. Escúchame muy bien lo que yo te quiero pedir. Miénteme por favor.